Muy buenas tardes, comenzamos programón de Dajar Hits. Ya lo sabes, todos los lunes a las 8. Bueno, hoy me toca a mí, un servidor, Carlos Robles. Vamos a disfrutar estas dos horitas. ¡Vamos, que despegamos! We'll be right back. Bueno, yo estaba por mis compañeros. Esto va por vosotros, compis de Sim Music. Like to just get to know you. Get to know me? Yeah. Well, I'm sorry. You son of a bitch. We'll be right back. dedicado para todos nuestros oyentes de C-Music. Sonido de Hard Hits. Va por vosotros, familia. We'll be right back. recuerda. Sonido de Hard Hit. Recordando clasicazos como este. We'll be right back. Thank you. Ya lo sabes, estáis en The Hard Hit. Musicón en directo, las 9 menos cuarto de la noche. Perdón, menos 5. Cocaine.